¿Qué tiempo lleva aquí en el hotel? Llegamos el viernes hasta hoy lunes después de almuerzo. ¿Cómo usted se ha sentido en el hotel? De hecho, esta es la quinta vez que vengo. Vengo dos veces al año. ¿Y por qué viene tanto esto? Todo es una tranquilidad, todo es una unión, no hay mal carácter. Todo está unido. Si quieres repetir el desayuno, repite el almuerzo, la comida. Nadie está en contra de nada. ¿Cómo tú ves la calidad de la comida, el desayuno? Bueno, para mí no, para los 10 que venimos, estamos ahí juntos los 10. Hay uno sentado ahí que es jefe de cocina del Hotel Caguán. Bueno, es primera vez que viene con nosotros. Y ya nos dijo ayer que cada vez que haya que salir para acá, que le avisemos, que él se viene para acá con nosotros a pasar sus días aquí. A él le cae bien todo el almuerzo, la comida, el desayuno. Está bien elaborado, especial. Todo, la leche, todo está organizado bien. Si tú fueras a decir, vamos a mejorar un poquito más, ¿qué tú le sugieres al hotel o a la dirección del hotel? Una sola cosa. Un minibar en las habitaciones. No lo posee. No lo posee, ya. De ahí en fuera, no hay, por lo menos yo o nosotros, los 10 que vemos, no hay otra queja. ¿Y los opcionales turísticos que ustedes tienen para recreación y demás? No, mira, algún baile, un cuerpecito de baile, una cosita, porque ya sí es el grupo musical que ya se acabó el grupo musical, o es discoteca, o un humorista que venga ahí a la esquina, que ya es el único que hay aquí. Pero aquí era para que, no sé, un cuerpecito de baile, una animación mapa, sí, un, no sé, un payaso, no sé, cualquier cosa, pero además está bien todo.